Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? Jorge, los buenos días para ti, para toda la audiencia, Quito Rivas, allí en controles. Ricardo, la veo muy andariega, la veo esta mañana. ¿Qué le está disparando la lluvia? No. Sí. Tempranito empezamos la mañana, esta mañana gris, absolutamente gris, con temperatura agradable, unos 19, 20 grados más o menos. Nos vinimos hasta Punta de la Salina porque queríamos hacer las imágenes que, de lo que va a ser aquí la inauguración del Ancla del Graffiti. Acá estoy con el intendente, está saludando, lo tenemos en vivo, le agradecemos porque realmente fue anda capataceando el intendente temprano. Acá anda organizando. Y pasa que hay que cambiar el palito, hay que cambiar el palito, la piedrita, traer una esta drenadora para limpiar un poquito estas piedritas que están sucias, digo. Cuando hace las cosas, presentarlas bien, ¿no? Sí, porque hoy es un día importante, intendente. Hoy justamente logró lo que hace un buen rato peleaba por traer, que es el Ancla del Graffiti. Lo van a estar inaugurando hoy a las 18 horas con autoridades nacionales y departamentales. Sí, es una idea que surgió un día que se hizo un homenaje en el puerto Punta del Este, la batalla Río de la Plata. Me acuerdo que había gente de la Armada y estaba el embajador, el cónsul inglés, que es Andy Beard, era presidente de la Liga en esa época, y el cónsul alemán. E hizo la idea de ver si podía, fue un lindo, una linda cosa, porque hubo un punto de encuentro ahí entre gente de dos nacionalidades que habían estado enfrentados en la guerra, y ahí surgió la idea de traer esto acá, rescatar el Ancla que estaba en el puerto de Montevideo, en un lugar secundario, absolutamente secundario, y nadie la veía, se veía una cantidad de cosas amontonadas, y armar acá un memorial recordatorio de ese hecho histórico que fue en la Guerra Mundial, la batalla, la principal batalla del sur del Atlántico. Y bueno, hoy quedó muy lindo, vamos a inaugurar, se hizo un trabajo muy bueno por parte de Mauricio Tejera y de la gente de Cultura. Hicieron un diseño muy, muy, muy natural, aprovechando lo que ya había sin cambiar demasiado, pero le agregaron toda una construcción similar a la que había como hace 60, 70 años se hizo esto. Entonces es una cosa muy, muy interesante lo que hicieron acá, y creo que quedó de calidad. Entonces queríamos hoy mostrar justamente a toda la comunidad del departamento este hecho, ¿no? ¿Cuán complejo fue traer justamente esta ancla para aquí? Fue complejo, sí, porque no nos daban permiso. El gobierno anterior no nos autorizaba. Que eso estaba en Montevideo, y estaba en Montevideo, no había vuelta. Y los abogados ahí de la ANP decían que no podía salir de Montevideo el Ancla. Y realmente es una decisión política del país. Y acá tiene un sentido recordatorio, un memorial. Se hizo una obra, para tener una tirada no, pero para tener una obra que permita 2 horas de turismo, 1 hora de turismo, interesarse, conocer. Va a ser una referencia importante para el turista. Además, fíjate que una cosa muy linda que tiene, estaba hablando ahora recién con Mauricio, traen ahora la información que va a estar adicional de la batalla. En el cartel de la información hay un QR, hecho un código QR, donde hay todo un trabajo que hicieron los gurises del Liceo Punta del Este sobre el memorial de la batalla, lindísimo. Nos pareció que era tan lindo, ya le avisamos a la directora, van a venir los chiquilines, que lo forma parte del monumento lo que hicieron los chiquilines. Y ahí justamente vos venís y hoy conocés lo que es la batalla a partir del trabajo de los bolsillos de Punta del Este. Así que está muy bueno, ¿no? Todo, como que la comunidad toda se va interesando, ¿no? Bien, Jorge. Intendente, es una semana de otras inauguraciones también, tengo entendido. Sí, sí, hay varias. A ver. A ver ¿qué tiene para contar? No, esta semana, creo que el viernes se inauguran varias obras importantes para el departamento, muy importantes. Parece que son obras de desarrollo. Te diría que la más importante de todas es aquel el cruce de ruta puse peligroso de pan de azúcar, 37 interbalnearios, donde hubo mucha gente que perdió la vida en ese lugar, ¿no? Sí. Los últimos 15 años. Y bueno, se hizo una obra bien importante. Ayer ya estaba casi en circulación para los dos lados, pero había un poco de miedo porque se encontraron con una roca tremendamente dura y tuvieron las máquinas picando y picando, dos máquinas picando roca, porque no se podía poner explosivos porque está el caño del petróleo. ¿Qué pasa? Sí, seguro. Entonces, pero esa obra terminó, justo va a quedar muy bien. Va a quedar terminada también el ingreso sonido, donde también hubo algunos accidentes importantes. Después, el de los Arrayanes no va a quedar terminado, pero va a quedar con libre circulación, porque va a quedar una vía hacia Montevideo libre y una vía hacia Maldonado libre, y con seguridad para los que doblan, y después seguramente después de la temporada se vaya a terminar, no se parará la obra y se hará después de la temporada. Después se inaugura Ruta 12, que nosotros cuando ingresamos a la Intendencia el año pasado, lo primero que hicimos fue pedirle al ministro, en aquella época era Heber, el ministro de Transporte, que retomara la Ruta 12, no tenía oyente, que una ruta nacional esté a cargo del mantenimiento de la Intendencia, no está preparada la Intendencia para hacer mantenimiento de la Ruta Nacional. Y ahí estaba deshecha, estaba llena de pozos y estaba estropeada, y aparte no tenía fondo, se había desfondado esa ruta. Una ruta para otra época. Y bueno, ahora quedó a nueva. Todo el tramo que va hasta Ruta 9, el intervalo de Ruta 9, son 20 kilómetros, 19, algo así, que va nueva, y después continúan, después de marzo continúan hasta La Valleja. Cosa que la gente del pueblo de Edén, que va a quedar loca la vida. Y se inaugura también con la presencia también del presidente de la República, el ministro de Transporte. Después viene por Maldonado, por Punta del Este, y se estaría inaugurando la distribuidora de UTE, que es una obra lenta, técnicamente muy importante, pero se hizo muy lentamente. Yo era director de UTE cuando votamos esa obra, y yo ya dejé de ser director de UTE hace muchos años, después fui intendente 5 años más, y ahora estamos recién inaugurando una obra complicadísima. Pues. Pero deja Punta del Este con una solución de calidad de distribución de energía para los próximos 30 años. Una obra para mí muy importante. Y ahí la Intendencia va a recibir, donde está la obra esa, que va a quedar en poder de UTE, y la Intendencia va a recibir el área donde hoy está, el área de transmisión de la Intendencia y frente a Chiverta. Ese terreno la Intendencia lo va a vender para el producido de la venta de eso sea invertido en área, en urbanizaciones y viviendas de interés social. Es un terreno muy valioso que queda frente al Conrad y con vista al mar, se va a vender por intermedio de Alfisa. Es una decisión que ya hemos tomado. Y después el presidente va a seguir la inauguración en un lugar muy lindo, que es la ruta 104 con la ruta 10 allá pasando Manantiales. Ahí se hizo, era muy peligroso ese cruce, la gente no sabía por dónde rompear ahí. Se habían dado varios tortazos. Se hizo una rotonda muy buena, con muy prolijo, iluminación, etcétera. Y ahí tenemos pensado, yo lo motivé a Chugarri para poner una estructura que marcara ahí, importante. Chugarri la está diseñando, no sé cuánto será, pero la Intendencia va a colaborar con esa escultura, porque parece que marca un circuito cultural para el departamento bien importante, indica ahí que es la zona de la Chugarri, y entonces nos parece que está bueno que esa rotonda tenga jerarquía. Y se van a inaugurar un par de lugares de acceso de protección al museo, porque sin duda lo que la inversión privada que se hizo en el museo, que es una inversión inmensa para un privado, no son como 7 millones de dólares que se invirtieron ahí, y va a tener que ver con el desarrollo cultural del departamento. Hay que responderle, el Estado tiene que responderle con inversión adicional, porque apoyar a aquellos empresarios que vienen a desarrollar el departamento. Así que un montón de inauguraciones que tienen que ver con el futuro del departamento de Maldonado. Yo estoy muy contento con eso, ¿no? Bien. va a estar movida entonces la jornada del próximo, sí, los invito. Del próximo maratónica, viernes. Porque el mismo viernes llega el viernes, sí, el presidente llega, tiene Mercosur en virtual en la mañana, y en la tarde arrancamos a las 5 de la tarde. Sí, arrancamos a las 4, la concentración es a las 4, pasando el peaje ahí cerca del tema Solís. Y bueno, y después seguiremos en caravana todos hasta la noche. Y creo que la empresa que hace la ruta 104 invitó un brindis en Tlachubar, al final, así que ahí nos veremos también. Seguramente. Jorge, ¿algo más? No, porque seguramente debe tener algunas vueltas más que dar al intendente. Sí, además no estaba previsto este encuentro, pero muy interesante información. Muy interesante la información. Sí, gracias por el brindis, intendente. Uh-huh. La pasamos muy bien. Estuvo linda la otra noche, ¿no? Porque aparte es una noche, está bueno compartir con todos los que trabajamos en este tiempo de la pandemia. No pudimos encontrarnos, ¿no? Porque cada uno trabajaba, pero todo separadito, ¿no? Bueno. Y en un lugar espectacular. Y la verdad que el servicio que dieron los chiquilines de la UTU, de la Escuela de Gastronomía, fue espectacular. Yo lo felicité varias veces. Estaban contentos. Bueno, ahora sí, Jorge, cerramos. Nos reencontramos Bárbaro. En unos minutos. Gracias, intendente. Chao, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.